buscadme la lengua. Dásela de comer a los perros y aún así mis ojos os seguirán maldiciendo. Arrancadme los ojos, dáselos de comer a los cerdos y aún así mi rostro albergará ese gesto de desprecio. Arrancad de mis hombros esta cabeza hirviendo, y han podrido el pellejo, mi calavera seguirá sonriendo. Apuñalar a un muñeco de trapo, estrangular un oso de peluche con ojos negros e infinitos, aún rajado en el buche. Lengua de trapo, corazón torcido, y pocas veces doy puntadas sin hilo. Hay una cosa que he aprendido, y es que siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay un roto para un descosido. Y remiendo a remiendo, retal a retal, tirando del hilo, coser y cantar. Remiendo a remiendo, retal a retal, tirando del hilo, coser y cantar. Ay, coser y cantar. Coser y cantar. Coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar.